contra las madres, que no los dejamos. Me da miedo, supuesto. Me da por miedo. Por eso se criaron como se criaron, pero aparecieron ellas, las que hacen hacer de todo. Muy bien. Un beso grande, gavetas. Claudio Glickman. Che, Lucacho. Mauro, ¿cómo se llama? No se escucha. ¿Cómo? Claudio Glickman. Claudio Glickman. Dice, Barra, no leíste el manual. El que cocina no lava y el que lava no cocina. Seamos igualitarios. Bueno, muchas gracias. Se lo voy a plantear a Becker. Charla. Tu mujer plantea. Charla. Nos dice Florencia. Cuidado, ah, Piti Aguirre. Piti Aguirre pregunta si es el cumple de Axel Kicillof. No lo sé. No sé. No sabemos. Pero sí, el otro día descubrí que tengo el cumpleaños del mismo día de una persona que no me gusta. Alperín. Gustavo Paura nos manda un texto, un textual de Daniel Lipovetsky del PRO, que dice: investigar delitos patrimoniales en dictadura origina un caos jurídico. Dice eso este hombre del PRO, que no, no hay que investigar delitos patrimoniales en dictadura. Dice, miren, el PRO, no se distraigan con el país de España, ellos tienen a Rajoy. Lipovetsky, loco, no sean amigos de los genocidas, que queda tan feo, queda feo. Cortame todo, cortá todo. Listo. ¿Ya terminó? ¿Ya está? ¿Qué hago con esto? Sí, yo sí no puedo laburar, chofi. ¡Ah, no! ¡Eso! Es ¡ponelo ahí arriba! ¡Haceme el favor! ¡Y que no se te rompa! ¡Que no se te vaya a romper! Es un griterío. ¡Pero la cosa se me rompió! ¡Pero será de Dios! ¡Será de Dios! ¡Se me cayó de la mano! ¡Pero qué nacionalidad! ¡Yo no puedo! ¡Por favor! Yo no puedo trabajar. ¿De dónde viene ese muchacho? No sé de qué nacionalidad es, te juro. ¿De dónde te viene? Juro que no lo distingo. Chofi, hagamos una cosa. Cuando hagamos una cosa, no pongamos la de Mercedes Sosa, todo bien, de mil amores, pero no es para abrir un día viernes el tema. ¿Qué bueno, me pusiste bueno, una bueno, puñalada en el corazón? Está bien. Por favor, vamos a levantar un poco el cachete, che. ¡Qué es viernes, che! Está bien, Pepitito. Dale que arranque la fiesta, dale. Yo no doy más, Chofi. Yo te digo, hagamos algo. Hagamos cual. Llega la primavera. La estación en la que el amor florece, pero no acá. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido. Llega la primavera. La estación de las canciones tontas. Pero no acá. Pío, pío, pío, pío, pío, acá. Siempre primavera, hay peligro. Llega la primavera, pío, pío, la estación en la que hasta el boxeador más forzudo se vuelve un salame. Pero no acá. Llega la primavera, la estación en la que todas las radios ponen los mismos temas y todos hablan de las flores, pero nosotros no, porque en esa fiesta nos volamos la capelu y el amor nos lleva huevo. Y acá, ¿qué hacemos con las flores? ¡Hacemos lo que dicen los supermercados! ¡Voy a quemar la flor! ¡Vamos! ¡Arriba que arranco la petichofe! ¡Vamos a quemar las flores! ¡Vamos, petichofe del viernes! ¡Vamos, te rescate a ese giletón! ¡Salió de todo de comer! ¡Que piola que la paso! ¡Que piola que soy! ¡Yo canto en casa y fumo flor! ¡Arriba que llegó la primavera, la estación que hay que plantar! Primavera, la estación de la isanía total mental, cabal, bestial, inmortal, colosal, celosal, amarao. Y arriba saltando todos en casa, ¿por qué? Porque arranca el fin de semana. Y atención, porque estamos viviendo la fiesta de la primavera, Chofi. Con locura y diversión. ¿Por qué? ¿Qué empezó, Carly? Empezó el fin de con todo. ¡Vamos! en Chofit Online. Chofit Online. Estamos online todo el día para vos, ¿eh? Para vos. Y llamanos a qué teléfono, Carla. 0810-222-0870-4999-8700. Dejen los tres últimos numeritos del documento porque tenemos un sorteo de la hostia. ¿Qué es? Un documento italiano y una tarjeta Mastercard correspondiente al documento. ¿Pero qué? ¿Estás loco? Es un documento de una persona que existe con una tarjeta de crédito país, de otro país. Pero de otro país. Pero es una estafa. De países extranjeros. Es un delito. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. A quemar una flor. ¡Vamos! ¡A quemar una flor! ¡Y atento! ¡Para que el periquero siga el mundo de todo! ¡Bravo! ¡Hoy me agarro un pedo líquido! Cuidado, por favor. ¡Atención! Vamos a una tandita para tomarnos un respiro. Reaccioná, que ya está en tu kiosco. Revista Fumando, la revista del fumón. Esta semana con Centronchón. Con Centronchón. El churreli como arma para concentrarse y estudiar. ¡Atención! Te concentrás con el churreli. ¿Cómo hacer de la marihuana un tónico para la memoria? ¿Cómo hacer? No leas bien, Marcelo, por favor. ¿Cómo hacer para de la marihuana un tónico para la memoria? ¿Ya estuviste probando? El testimonio de Omar Machurro, quien finalizó una carrera universitaria estudiando bajo los efectos del cannabis. No. Creo que soy arquitecto, es el título de la nota. Creo, el tipo está drogado. No se drogue, no fume para estudiar. Adrián Porrenza, el matemático fumón, nos deja un problema para pensar. Atención. Problema. Si tengo 5 manzanas que tardan 10 días en construir una pared y aceleran 80 kilómetros por hora, no. ¿A cuántos chicos voy a invitar al cumpleaños? Está mal, está drogado, no es un problema, es imposible. No lo sé, no. Está, fíjate, al final está dado vuelta el resultado. Ah, sí, está de vuelta. Al final no puede decirme el resultado. No está el derecho acá. Sí, además, hogar, voy a cambiar las cortinas de casa después de 10 años y tiene un olor a faso tremendo. ¿Está mal si las prendo y les doy una seca? Por Dios, ¿cómo se va a fumar la cortina de la casa? ¿Cómo la cortina? Manualidades. ¿Se murió tu abuelo y tenés un papagayo ocioso? Transformarlo en un excelente narguile. Ay, por favor, es una cosa de hecho, es un procedente. Bajón. Que lo lave. Bajón, me pintó un bajón tremendo y no tengo nada que comer. Pero di vuelta al teclado de la compu y salieron varias miguitas. ¿Me las como? ¡No! Por favor, por favor. Esa yo la hice. Todo esto y mucho más en Revista Fumando. Buscala cada 15 días en tu kiosco, amigo. O 20 días, o 25. Aunque por ahí pinta y sale a los 3 días. Estate atento, ¿eh? No, es una locura esta revista. No hagamos más la publicidad de esto. Drogadicto. La hinchada quiere una primavera con descontrol. La hinchada quiere fiesta. La hinchada quiere... Cypher, un gol. ¡Atención porque el que está amargando el viernes cobra! ¡Cobra! ¡Se queda para la paz! ¡El coro que sale! ¡A ver qué sale el coro! ¿Y qué hace? ¿Cuánto tiempo? No basta ni luz. ¿Para hacer qué? Perseñare. ¿Qué color? El azulí. ¿Dónde estamos? Nos haremos cuidar azulí. ¿Dónde estamos? Básico de azulí. No fájate sin sufrir. Más papeles. ¡Vinciremos en siempre! ¡Todos juntos vinciremos! Continuaron con la fiesta. Arriba y atención, atención, atención. Porque si te quieres ir a la ballena azul a clavarte una Martha Gerich, te quieres menos unos cuatro de Córdoba, te quieres escuchar, pero bien escuchado, a un juez garzón. Cualquier cosa de esa, tenés que escuchar la Carlagenda de Córdoba. Suena tan mal cuando lo planteas así, yo. Bien escuchado, del juez garzón, bien escuchado. Hablando de Martha Gerich, de los cuatro de Córdoba, suena tan feo. Este sábado, 15:30 en la Plaza Rómulo Vergara, partido de Merlo, arranca la primavera del orto. ¿Qué? Porque se presenta con su guitarra y toda su sensibilidad, Silvio del Orto, el trovador de la depresión. Se llama, sí. Sí. Es italiano, con dos L's. Del Orto, con apóstrofes, del Orto. Todo el repertorio de canciones bajón para cagarte el sábado. ¡Ay, Dios! Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Juan Manuel Serrat, Inti Illimani y muchos más. Todas las canciones que te pegan mal las escucharás en la voz nasal de Silvio del Orto, acompañado por la melancólica guitarra de Jorge Choto. Y Jorge se llama también así. No, a ese lo notaron mal, ya te expliqué. Pero se dice Coto. Choto era, así es la familia Choto. Dios mío. Esperes al domingo para querer pegarte un tiro. Vení a ver a Silvio del Orto, el trovador de la depresión. Y adelanta tus ganas de suicidarte al sábado, a las 15:30 en la Plaza Rómulo Vergara. Un saludo a la gente de Libertad Partido de Merlo que está escuchando. ¡Va! Nero Azzurri. Y atención porque hay más para la agenda de Gamarruel. Este sábado la cultura se vuelve a vestir de gala en Aarón Pavar. Y a la ignorancia le quedó el tacho como una flor. Por favor, así no se habla de la cultura. Pero ganó la cultura, ¿eh? Pero no es manera de hablar de la cultura. Cuando la cultura vence a la ignorancia, no es manera. Con un homenaje en clave de humor a los poemas épicos más importantes de la historia y a su autor, Homero. ¡Homero! ¡Homero, de verdad! Con la adaptación de Torri se presenta Pigíada y Ortisea. ¿Qué? Pigíada y Ortisea. ¿Qué adaptó la Ilíada y la Odisea? ¿Hizo todas las aventuras de Ulises, pero con algunos toques de humor? ¡No, no! A ver. Como por ejemplo, las sirenas no cantan, tienen canto. ¡Qué guas! A Ulises lo atan al palo mayor, pero no del barco. Es una grosería. El punto débil de Aquiles no es el talón. Por favor. Vigiada y Odisea con Martín Almagro, la chica con Lu Milagro, Marilyn Rando, la mujer que la va arrastrando. Hacele en paleo, Rodrigo Vagoneta, el mago tuerto, el rengo deforme, el enano medio polvo y el rengo forro. Dos rengos hay. Dos rengos hay. Si cada vez que escuchás la palabra colcha, vos enseguida preguntás, ¿la de tu hermana? Ay. No podés dejar de ver Pigíada y Odisea este sábado en Aarón Pavar. Una locura. Va gente a ver esta porquería. Se llena así, queda así. No es un alma, no. Pero no hagamos más. No. Cultura para todos, queridos. Y vamos a la tanda. Pero no podemos estar haciendo que la gente vaya a la tanda. Silencio, que está comercial. Para cortame. Sí. No me podés hablar encima de los comerciales. Los comerciales son el ABC, pero lo estás haciendo mal, por favor. ¿Se te fue un ser al que querías mucho? Qué desgracia, ¿no? Qué mala suerte. Pero si en medio de esta enorme pérdida vos ganas algo. Y sí, llega la muertómbola. ¿Eh? Un servicio de sepelio para despedir a tu ser querido con el respeto que se merece. Pero además, jugar y divertirse en familia. ¿Cómo te vas a divertir en el velorio del señor? Muertómbola con el aval de Bingo La Rotonda. Esa es la entre la gente de Bingo La Rotonda. Y atención. Creo que decodere. Y atención, difunto acumulado, 150 mil pesos. Difunto acumulado. No lo puedo creer. No pueden hacer. Esta semana sorteamos una moto de 90 centímetros cúbicos. ¡Excelente! No. Con Muertómbola, tu ser querido, siempre será el centro de atención, porque las bolillas caen justo en la mano del malogrado familiar. ¡Qué horror! ¡Tiene la mano del tipo muerto! Muertombo, la conducción, Hernán Caire. ¡Lo consiguieron Hernán Caire! Otro golazo de Cocherías Negro en 17, Sepelio, Lotería Nacional y Provincia. Sí, qué buena elección el conductor. Cuidado. Este ruido indica algo. Que no importa si hay amor o no, pero en esta primavera tenés que buscar una pareja. Agarralo a él, agarrala a ella, metele tranca con todo y sacate las ganas de entrarle a alguien. En la Festichofi Spring Parade llega el momento de Cerrucho. Volvió, volvió Cerrucho. Soy su capitán. ¡Ahí va! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! Yo soy su... Ahora que estamos bien arriba y no podemos ahí, bajar mamá, ni un poquito, mamá, ni un poquito podemos bajar, la ponemos más ahí, arriba mamá, que nunca. ¡Ahí, mamá! Porque llega Barragán con los efemérides. Mira, te estoy dejando la piel en esto. Y mira cómo ya me baja todo. Transpirado estoy. Chofi. ¿Sabías que un día como hoy, pero del año 1906, nacía el compositor ruso Dmitri Shostakovich? No me está interesando hasta ahora. Bueno, tengo otro. ¿Qué compuso Shostakovich? Háblamelo un poquito. La famosa calabar. ¡Te das cuenta que ni siquiera me cagás en el programa! ¡Todo el tiempo! ¡No! ¡No, Chofi! ¡Sacalo! No, pará. Todos en cuero.